que llevas de la mano es mío. Ahora que lo miro, vergüenza me da. Porque es igualito a mí cuando niño, que me duele el alma de tanto pensar. Recuerdo aquel día en que me dijiste, con tu cara llena de felicidad, dame un fuerte abrazo y bésame mucho, porque en unos meses vas a ser papá. Yo no te creí, pues celoso yo estaba, te dije mil cosas que no he de olvidar. Ahora me arrepiento porque está otro hombre al que hoy mi hijo le dice papá. Decirte que